20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 10 grados 4 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Chiche Dualde duda de que las mujeres estén listas para trabajar en política. La ex senadora nacional sostuvo que tiene que entrar en el debate nacional si la mujer está preparada para ejercer la política per se o si simplemente va a acompañar el proyecto de alguien, en referencia a la presidenta Cristina Fernández. Al respecto, Chiche Dualde planteó otros puntos de debate, como si es posible que los negros vivan en libertad, si los indios tienen alma o si la tierra es sostenida por una tortuga o por dos bueyes de mil ojos. Insólita explicación del intendente salteño detenido en un prostíbulo. Carlos Villalba, jefe comunal de Salvador Massa, relató que se encontraba tomando una cerveza en una casa cuando se produjo el allanamiento en el prostíbulo, pero que no sabe a qué se dedican los dueños del lugar. En la misma entrevista agregó que la confusión probablemente se deba a que su manera favorita de tomar cerveza es usando como chop la concha de una adolescente secuestrada. Asumió Cartes y declaró la guerra contra la pobreza. El empresario juró como presidente de Paraguay en un acto celebrado frente al Palacio de Gobierno, convirtiéndose en el octavo gobernante democrático del país después de la dictadura de Alfredo Stroessner. Al asumir, el mandatario declaró la guerra a la pobreza y extendió una mano al Mercosur, saludando especialmente a las presidentas de Argentina y Brasil. Cartes declaró que piensa seguir el modelo brasileño de combate contra la pobreza y empezará a meter tanques y soldados en las villas. Maduro denunció orgías en oficinas de Capriles. El presidente venezolano habló en un acto sobre las presuntas pruebas de corrupción del partido opositor Primero Justicia que se presentaron en la Asamblea Nacional y denunció que hay imágenes de orgías que son impublicables. El mandatario chavista decidió ir más allá sobre el caso de Óscar López Colina al calificar como lamentable que el despacho de la gobernación del estado de Miranda se haya utilizado para prostituir jóvenes. Maduro declaró que esas orgías homosexuales son una amenaza grave para la salud pública, especialmente debido a la escasez de papel higiénico que hay en Venezuela. 22 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 10 grados 4 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.